Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. ¿Les gustó? Este fue Carlos Gardel y la orquesta Francisco Canaro. Es hermoso este vals, hermosísimo. Ya lo habremos difundido en alguna oportunidad, pero no importa, nunca está de más repetirlo. Auspiciado por el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2, teléfono 4498-918. Y hoy tenemos, por supuesto, el juego, la consigna, que ya en un momentito vamos a dar. Hoy vamos a preguntar palabras lunfardas. Palabras lunfardas. Así que en un momento le vamos a decir de qué se trata, ¿eh? En un momento. ¿Qué otra cosa? Ah, por supuesto que se está acercando la época del festival, tercer festival de tango del Bolsón. Y hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar porque esas posibilidades no las tenemos todos los días. Vamos a decir que el otro día llamó Luis, si no me equivoco, era Luis, puede ser Luis de Lago Puelo. Así que si puedo volver a llamar, Luis, sí, Luis llamó de Lago Puelo, que es un gran admirador de Ángel Vargas. Y nosotros, por supuesto, mientras podamos, hacemos para poder difundirle sus gustos. Así que si, Luisito, estás escuchando el programa, que creo que sí, vamos a ir esta orquesta, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas. Del 2 de octubre de 1945 va a cantar Vargas a Paniagua. Es otro de los clásicos que se escuchaban en todas las milongas de la época, clubes. Y no hablo por referencia leída, hablo por referencia directa, porque mis padres eran asiduos concurrentes a esas reuniones espectaculares de tango. ¿Lo escuchamos? Ahí va, a Pan y Agua, entonces, Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. ¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A Pan y Agua. Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Este tango que se oía entre copa de champán. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó. junto con ella que ha sido, y hoy la traes de vocación. Café la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Volver una noche de aquellas 1920. Y vamos a escucharlo de vuelta. Hubo una pequeña interferencia, sepan disculpar, a veces pasan estas cosas, ¿no? Las leyes de Murphy que se cumplen inexorablemente. Bueno, A Pan y Agua, de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, por la orquesta Ángel D'Agostino y la voz de Ángel Vargas. Para Luisito y todos, por supuesto, los gustosos de este dúo casi perfecto, ¿eh? Auspició Fierros, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Transporte La Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes, excursiones. Jorge Pascual y teléfono 4492557. Acá en El Bolsón, en V, esquina Moreno, en Avenida Los Notros, sin número, en Lago Puelo, y lote 2, manzana 14, barrio Arrayanes, El Hoyo, Chubut. Bien. Vamos a seguir entonces, vamos a dar ahora la consigna de hoy, a ver qué tenemos. Mire, acá anoté, palabras lunfardas. Usted llama al 4455800, ¿verdad? O al 4455999 y contesta. En palabras lunfardas, ¿qué significa leones, grilo y cotorro? Vamos a dar después dos palabras más para que tengan más opciones. Por ahora son esas tres. Leones, grilo y cotorro. Para las dos, regalar las dos entradas para mañana del Festival de Bandas y Arte Escénico, ustedes también pueden llamar a los dos mismos teléfonos, 44-55800 y 4455999. Llaman, dejan a Bar hablar acá con Diego, ¿sí? Dejan los pedidos que le diga Diego, el nombre, el apellido, número de documento, qué sé yo, 4x4, 3 cuartos perfil derecho, y la huella digital, dactilar. No. Llaman y lo va a atender Diego perfectamente. Repito los nombres: leones, grilo, cotorro. Y en un momento le vamos a dar alguna palabra más para que, por supuesto, tengan más opción, ¿verdad? Tengan más opción. Que no la queda tampoco tan fácil, porque les venimos dando bastante facilitada los premios. Así que le vamos a complicar un poquito la vida. No, mentira. Es bastante fácil, ¿no? Pero en un momentito le vamos a dar un par de palabritas más. Bueno, vamos a entonces a ir al próximo tema. Ah, le voy a decir los premios que tenemos hoy. Mire, tenemos las dos docenas de churros del Churro Loco, por supuesto, rellena, churro relleno, frambuesa, pastelera, chocolate, dulce de leche, roquefort. Dios mío, mire, tienen para divertirse un rato. Y acá tienen pinza de corte diagonal, ¿verdad? Esto es de Forestal del Paralelo. Forestal del Paralelo, que está en la avenida Sarmiento 3255, que además es representante oficial de un montón de marcas, de Wada, Gentec, Hechos, Kiel, Bosch, Black & Decker, Oregon, bueno, todos los repuestos, todo lo que usted necesita, servicio técnico especializado, Forestal del Paralelo SRL. Y nos dio la posibilidad de sortear esta pinza de corte diagonal, la llave ajustable, que quedó vacante, una llave ajustable, Sex Select Tools, la verdad, de primera, el cromo vanadio, mamita, esto sí que puede desajustar la tuerca de un barco, ¿eh? Así que ya tenemos, y tenemos acá otra alicate, también de Forestal del Paralelo. Así que miren, tienen para divertirse, ¿eh? Pueden cortar cables, apretar tuerca. Tenemos tres premios porque son para tres distintos. No le vamos a dar a uno solo. Así que tratamos de repartir los premios. Vamos a ver si podemos encontrar algún lindo. Tenemos alguna versión de temas que a lo mejor usted ha escuchado, versiones clásicas. Bueno, está bien, sí, claro que sí. Y cosas raras. Mire, con la letra A, a bailar, hay un poema lunfardo a Beba Vidar, a bordo de mis zapatos, que es una milonga, a Buenos Aires, otra milonga. Vamos a escucharla, ¿les parece? Vamos a ver si la podemos. A Buenos Aires. Es de Edmundo Rivero, letra y música. Es de Edmundo Rivero, dedicada a Buenos Aires. Vamos a ver si se puede escuchar. A ver. Seguramente que no. No, gracias, no se puede. Pero le digo, en tu baraje gringo, ciudad mía, vas perdiendo tus zarzos y tu brillo. Tu malevaje está en la taquería y a Polilla en Orsay tu conventillo. Sos cadenera, flor sin berretines, que currás a los cuores con tu rango, pero el choma que aceita tus patines es canchero y varón, se llama tango. Mis escoberos siempre harán candado y en mi bobo de zurda sin falsía, aunque te diera un juego marquillado, pa' mí vos valés más que una María. Lindo, ¿eh? Lindos versos. Bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos escuchar en estas. Digamos, hay títulos bastante raros. A ver, a contramano no, a cielo partido, es un tango de Marta Pizzo, que, bueno, no, digamos que no es tan conocida. ¿Podemos escucharlo? No. Bueno, pongamos algo de lo que tenemos ahí, del CD del otro día. No sé, a ver. Tenemos algo, sí, del otro día ahí. Para un cachito. ¿El de Alma de Bohemio dice? ¿Dice Alma de Bohemio? Ah, bueno. Entonces, mirá. Cacho Tirao, ¿figura como Cacho Tirao o figura el nombre nomás? No figura. Pará que lo voy a contar. 1, 2, 3, este era el 14, 15, 16, si no me equivoco. Vamos a ver si la pegamos. Supuestamente es Cacho Tirao y esta milonga tan linda que se llama Corralera. A ver qué pasa. Thank you. Bueno, ¿qué les pareció? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien interpretado por Cacho Tirado. Esta milonga corralera. Bueno, aquí habíamos escuchado la cantina el otro día, Plateado, la luna del riachuelo y hay un barco que viene del mar. No. Vamos a escuchar, sí, lo habíamos escuchado por Jorge Casal, sí. Sí. Sí, no importa. Este era el número 11, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a escuchar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El sexteto tango, no el sexteto mayor, sexteto tango. Y esta obra, que la verdad ya es un clásico, ¿no? Es un clásico, La Bordona, ¿sí? Entonces, el sexteto tango va a interpretar La Bordona y luego venimos y volvemos a dar las palabras Lunfarda para ver si alguno de ustedes ubica alguna y entra en el sorteo, en el concurso de hoy. Ah, y hoy tenemos también nuevamente tenemos un bloque con Jorge Falcón, ¿sí? Un bloque con Jorge Falcón, que me lo pidieron otra vez, así que vamos a hacer ya saben, los pedidos que quieran, acá lo hacemos realidad, gracias acá a mi compañero Diego, ¿eh? Bueno, ¿lo escuchamos? Ahí va, a ver, La Bordona. ¿Qué les pareció? Hoy venimos un poquitito más modernos. Aunque la verdad que este sexteto es el sexteto tango, que en la última etapa de Jorge Maciel cantó con ellos. La verdad que lo hacían muy bien, ¿no? Vamos a escuchar el próximo tema, el último, que es precisamente el que le da el nombre a este CD, Alma de Bohemio. Con Enrique Mario Franchini y Armando Pontier, la orquesta Franchini-Pontier, Alberto Podestá va a cantar Alma de Bohemio. Escuchen, porque la verdad que es una interpretación espectacular. Vamos a ver si la pegamos justo, a ver si está justo como dice, porque nos pasó, ¿no? Nos pasó que por ahí dice Alma de Bohemio y es, no sé, la cucaracha, cualquier... A ver, vamos... Sí que cantaba, ¿no? Bueno, este fue Alma de Bohemio por Alberto Podestá. Alberto Podestá, que todavía sigue cantando, ya tiene bastante deteriorada su voz, pero bueno, hace la verdad que se la rebusca, como quien dice, ¿no? Las cinco palabras es leones, grillo, cotorro, burrero y amurar. Usted contesta cualquiera de esas bien, no a las cinco, una, contesta bien y entra en el sorteo final. Hay tres herramientas, dos docenas de churros rellenos del churro loco, ¿qué más? Un corte de cabello en Julio Claro Peluquero. Bueno, más no le podemos dar. ¿Qué le vamos a dar? ¿Un mes de sueldo? No tenemos. Aunque podríamos, pero no tenemos. Es espectacular. Vale la pena. Llamen al 4455-800 y 4455-999. También para regalar las dos entradas del Festival de Banda y Arte Escénico. Llamen, se comunican con Diego y los dos primeros que llamen tienen las dos entradas para... ¿cuándo es? Mañana, ¿no? mañana, 21 de septiembre, el día de la primavera. ¡Qué grande! Bueno, mañana voy a tener que planificar esta noche el ¿cómo es que se llama? Para ir de picnic. Antes íbamos de picnic, ¿sabes? Llevábamos los sándwiches, qué sé yo, a la plaza, al parque. Mañana, 21 de septiembre, a las 19:45, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, Festival de Bandas y Arte Escénico. Vos llamás acá a Radio Goga al 4455-800 y al 4455-999. Hablas con Diego y los dos primeros que llamen automáticamente se hacen acreedor a las dos entradas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a... Estoy tratando de bajar algunos tangos. Algunos tangos, sí. Algo que sea un poquito más... Estoy preparando un especial. Vamos a ver si sale. Escuchamos a Jorge Falcón, ¿puede ser? ¿Lo tenemos a mano? ¿Sí? Bueno, te doy tiempo. Mientras digo de vuelta las palabras. Las palabras son... Palabras lunfardas, es que me tienen que decir de qué se trata. Leones. ¿Qué son los leones? Grilo, que también está relacionado con los leones, el grilo. Vos no sabés lo que son las palabras lunfardas. Ah, bueno, vas a aprender. El grilo está relacionado con los leones, muy relacionado con los leones. Para ustedes, la gente que ya tiene unos añitos, los míos o quizá más que yo, saben de qué se trata. Refresquen su memoria, vayan al librito de... al diccionario de palabras lunfardas y van a saber lo que es leones, grilo, cotorro. Hay un tango que habla del cotorro. Burrero. ¿Qué es el burrero? ¿Sabe lo que es el burrero? ¿No sabe lo que es el burrero? Bueno, y amurar. Amurar. Después vamos a decir, cualquiera de esas cinco palabras que contesten correctamente, llaman acá al 4455-800... 4455-999, dejan el nombre, tres últimos números de documento y juegan con nosotros. Vamos a ir al bloque de Jorge Falcón. Horacio, que me pediste Jorge Falcón. Estate atento, porque ahí va, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Pasional? No. ¿Qué tenemos? ¿La última copa? La última copa, ¿qué más? No, esos no. No son, ¿te acordás que no eran? Figuran como si fueran, pero no son. Me han prohibido quererte. Bueno, vamos a escuchar primero esos dos. Entonces, la última copa y me han prohibido quererte. Y después, si ven, podemos, tenemos otro, alguno más. Esperemos que sean... Eche amigo nomás, eche Beijinger, hasta el borde de la copa de champán. Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ver. Es la última farra de mi vida muchachos que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará, ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca febril la besará. Que es la última farra de mi vida,

Bueno, acá estamos otra vez, ya pasamos este bloque auspiciado por el Bolsón Inmobiliaria, de la calle Beruti, 450 local 2, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones y ventas de viviendas industrializadas, Paraíso Sociedad Anónima. Teléfono 4498-918. Muy bien. Llamó Richard, el colectivero, y parece que las sabía casi todas, así que contestó una correctamente, suficiente, ya con eso basta. Y la verdad que me alegra mucho que estés llamando. Ya saben, 4455-800 y 4455-999. Ahora en un ratito vamos a ir a la primera pausa comercial, en un 10 minutos, un poquito más. Y mientras tanto ya pueden consultar libros, internet, llamar al amigo, amiga, a la Academia Nacional del Lunfardo, donde que quieran. Pregunten cuáles son, qué significan estas palabras. Escuchen, Leones, grilo, cotorro, burrero, amurar. Repito, leones, grilo, cotorro, burrero, amurar. Usted sabe una sola de todas esas y ya entra, entra en el concurso. Muy bien. Servicio integral, heladeras, familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, Aranda Refrigeración. Agente oficial de Surrey, aire acondicionado. Teléfono 4492-821, aquí en El Bolsón. Va a auspiciar el próximo bloque con Roberto Goyeneche. Vamos a tener unos bloques seguidos sin detención por Roberto Goyeneche. Vamos a hacer tres, ¿verdad? Vamos a hacer tres nomás ahora, porque después viene la pausa y no queremos cortarlo. ¿De acuerdo? Entonces, escuchamos a Roberto Goyeneche. Después le digo los temas, quiénes son el compositor y el autor, para que se distiendan tranquilamente. Ahí va Goyeneche. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas

Si disfrutaste el Cerro Perito Moreno este invierno, te va a encantar lo que estamos preparando para la próxima temporada. Ya estamos trabajando para ofrecer nuevas promos y más servicios en los lugares más hermosos de la montaña. El desarrollo integral del Cerro Perito Moreno, un sueño de muchos, que hoy se hace realidad para todos. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Radio Cine. Sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Aquí estamos otra vez con todos ustedes. Habíamos escuchado hoy a... Le decíamos a Roberto Goyeneche, así que para todos los gustosos de Goyeneche, habrán estado de parabienes. Llamó, repito, no sé si lo dije, llamó Luisito y contestó correctamente. Pidió algún tema, pueden llamar y pedir algún tema también, todos los que quieran. Y que lo vamos a tratar de hacerle realidad lo que ustedes quieren escuchar. Vamos a ver si lo encontramos aquí. No es tan fácil, pero a lo mejor lo podemos encontrar. No lo tenemos. Bueno, porque hay algunos tangos muy interesantes. Tenemos ahí a Julián Plaza, dijimos, lo tenemos a mano, ¿sí? Vamos a escuchar. Quien fuera bandoneonista, nada más y nada menos que de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Aquí es Julián Plaza, bandoneón, piano y arreglos, músicos invitados. Escuchen, Víctor Lavallén, bandoneón. José Colangelo, piano. Antonio Agri, violín. Nada menos, perdón. Miguel Bertero, violín. José Bragato, violonchelo. Mario Fioca, viola. Héctor Consoli, contrabajo. Luis Colzani, percusión. Juan Carlos Zunini, teclado. Y Ricardo Domínguez, guitarra. Nada menos. Todos estos son los que lo acompañan en las diferentes interpretaciones. Vamos a escuchar el número 8. Que es una milonga, que se llama Payadora. Milonga que se llama Payadora e interpretada por Julián Plaza, y podríamos llamarle orquesta, sí, claro, es una orquesta, un sexteto, pero de primera categoría. A ver qué les parece, ahí va. ¿Qué tal? Bueno, es otra una forma de interpretar nada menos que Julián Plaza y esta payadora. Vamos a ir entonces primero a darle de vuelta las palabras, a recordarle las palabras lunfardas, de las cuales una que conteste inmediatamente ya pasa a sorteo final. Un saludo para la familia Rizzo, a toda la familia Rizzo que supongo debe estar escuchando, porque a ellos les gusta mucho el tango. A todos los que normalmente escuchan el programa, llamen al 4455-800 y 4455-999. Contesta. Preguntas es la palabra, ¿qué palabra lunfarda? ¿Qué significan estas palabras lunfardas? Leones, grilo, cotorro, burrero, amurar. Una de esas que usted contesta correctamente ya entra en el juego y en el sorteo final, ¿de acuerdo? Nombre, tres últimos números de documento y listo. Perfecto. Y a los dos que llamen enseguida al 4455-800 y al 4455-999 para ganarse dos entradas gratis para el Festival de Banda y Arte Escénico para mañana 21 de septiembre a las 19:45 en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Patagonche, Mike Cook, Claro Jazz, La Cuerda de Candombe, Los Bolsoneros, Grasshopper, Session Nana, Pinche Tirano, Ensamble, Solista, Peyetura, Invasión Payasa, Tablao Flamenco, Tela, Ayla Dijin y todo lo que a usted le gusta, ¿verdad? Porque, por supuesto, si el principio del mundo se llama Derrocando al Egoísmo, patio de comidas y bebidas, entradas anticipadas y las dos entradas gratis, usted llama y se las lleva. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir entonces a hablar un poquito de lo que acá hablamos seguido, ¿no? ¿Qué sé yo? Troilo Fiorentino. ¿Les gusta? Bien. Troilo Fiorentino, entonces. Tiene varios temas, milongas, tango. Vamos a escuchar ahora. En primer término, de Diceo y Aníbal Troilo. Diceo no es el de la hinchada de Boca, No. Por favor. Diceo y Aníbal Troilo, Total Pa' Qué Sirvo. Es una interpretación de Fiorentino, la verdad, como todas las que él hace, ¿no? Vale la pena escucharlo. ¿Vamos a escucharlo? ¿Te parece bien? Ah, sí, el 4, el número 4, porque si no le digo el número, no va a adivinar, tiene razón. Total, ¿para qué sirvo? ¿Lo escuchamos? ¿Está? ¿Listo? Troilo Fiorentino. Quisiera encontrarlo así, frente a frente, pa' ver si es capaz de mirarme fijo, mal interpelado, ya que es de coraje como lo pintas. ¿O crees que he nacido pa' vivir temblando? Soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy día y noche lo voy a andar buscando, y donde se cuadre ya me vas a ver. Total, pa' que sí. sin ella mi vida no es vida ni es nada. No sé más quién soy, total, ¿pa' qué sirvo? Si mi alma está herida, si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no ves cómo llamando la gente, llamó la familia Rizzo, la verdad, muchas gracias, saludos, les gusta, justo quería escuchar a Troilo Fiorentino, bueno, acá lo escuchó y lo vamos a seguir escuchando, llamó Barbie contestando correctamente, con el 959, mandó saludos Ruth, que era una amiga de mi mamá, muchas gracias, le reitero, le devuelvo su saludo también, muchísimas gracias, y a todos los que escuchan el programa, desde ya. Auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo, Poesía, Literatura, Humanidades, Infantiles, Regionales, Originarios, Nuevos y Usados, de 25 de mayo de 1700 y Padre Feliciano, justito en la esquina. Bueno, escuchamos el próximo, el número 6, de Luis Rubinstein y Pita Luga. Vamos a escuchar, a lo mejor, un título que no están escuchados, no lo tienen tanto en la cabeza. Se llama Cautivo, el número 6. Nuevamente, entonces, Aníbal Troilo y el Taino Francisco Fiorentino. Quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir sin tu mano, tu caricia, tu amor, y que soy un prisionero de tu desamor. De saber que no soy, y en tus sueños se enredó en un cantar, y sentir que igual te quiero cual a mi Bueno, cautivo, Troilo Fiorentino. Vamos a ir al número 10 de Vicente Fiorentino y de la Ferrere, del Tiempo Guapo. Otra interpretación, la verdad, espectacular. Mejor es escucharlo. Ahí va. Tiempo guapo milongón, de rompe y raja la bulla del empedrado va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu canyengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban las fronteras, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la retereta del parque de artillería y en la barriada bravía de la barraca del sur. ¡Epa! Linda milonga para bailar, ¿eh? Troilo Fiorentino y del Tiempo Guapo. Y tenemos hoy, para terminar este bloque de Troilo Fiorentino, a gusto y a pedido, en cierta forma, de la familia Rizzo, el tema 1, de Homero Espósito y Domingo Federico, Yo Soy el Tango. Yo Soy el Tango, que también lo hace, la verdad, espectacular. Ahí va. Y que estoy cambiado, si soy el mismo de ayer, escuche mi compás, no ven que soy gotado, me quiebre mi canción, Como un puñal de acero pa' cantar una traición, me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Escuche mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Me gusta compadrear. Soy reo pa' bailar. Escuchen mi compás. Yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Bueno, no se pueden quejar, ni yo tampoco. Para entonces todos los gustosos de Troilo y Fiorentino, por último que escuchamos Yo Soy el Tango, y auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería que está en la avenida San Martín 2175, teléfono 4492-592, Bulonería La Rosca. Siempre agradeciendo a todos los auspiciantes, que los que colaboran con Simplemente Tango. Bueno, repetimos, mañana Festival de Bandas y Arte Escénico en el Centro Cultural Eduardo Galeano, a las 19:45, mañana 21 de septiembre. Aquí hay dos entradas para regalar. Los dos primeros que llamen se llevan la entrada, cada uno, acá al 4455800 y el 4455999, Radio Goga 103.5. Hablan con Diego y él se encarga de dejar en sus manos la entrada para mañana. Bueno, podríamos decir que uno de los grandes pianistas del tango y de familia del arte, digamos, también. Me refiero a Lucio De Mare, hermano de Lucas De Mare, director de cine. Para los que se acuerdan de la década del 70, fue el que hizo la película La Madre María con Tita Merello. Y Lucio De Mare es el pianista que tenía una orquesta con una dulzura, con una cosa espectacular, la verdad que valía la pena escucharlo. En este tango va a cantar Juan Carlos Miranda, grabado el 20 de julio de 1942 en Buenos Aires. La letra de Homero Manzi, ¿qué podemos decir? Me asegura una calidad de primera. Un clásico, mañana zarpa un barco. Así que siéntense, se va tomando un matecito, o quizás ya puede tomarse un vermú, qué sé yo, un fernet con coca, tranquilo, ahí sentado, picando alguna cosa antes de la cena. Y nosotros le enviamos esta onda de tango con este hermoso tango. Mañana zarpa un barco. ¿Va? Ahí va. no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, ¿por qué sobre el mar? El ruido de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, lo quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Bueno, la verdad que fue, es espectacular, ¿eh? Esta orquesta es de primera. La verdad que sí, de primera. Lucio de Mare, Juan Carlos Miranda, y mañana zarpa un barco. No nos queda mucho tiempo, ¿eh? Menos de media hora ya. Menos, ¿cómo se pasó el tiempo? Menos de media hora. Ya regalamos las dos entradas para el Festival de Bandas y Arte Escénico de mañana a las 19:45. Así que ya no llamen más porque ya están las dos, ¿no? Las dos, perfecto. Pero decimos, mañana Festival de Bandas y Arte Escénico, 19:45, Centro Cultural Eduardo Galeano, mañana 21 de septiembre. Preparen el picnic, los sanguchitos, empanadas, alguna cosa así, alguna tortita, algo, y se van de picnic, como antes, cuando nosotros nos íbamos de la escuela allá a los lagos de Palermo, y a ver alguna de las chicas que de otras escuelas, porque nosotros no teníamos muchas mujeres en la escuela que íbamos nosotros, y teníamos a la vuelta un colegio donde sí había muchas. Entonces nosotros recurríamos a esta posibilidad y nos íbamos a Palermo el 21 de septiembre, hace muchos años. Bueno, palabras lunfardas de hoy: leones, grilo, cotorro, burrero, amurar. Cualquiera de todas esas cinco que usted conteste correctamente entra en el sorteo final. Miren, hay dos comúnmente llamados alicates y una llave francesa, pero de primera categoría, todo de Forestal del Paralelo. Forestal del Paralelo SRL de Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Todo lo que usted necesita y más. Además, representantes de todas las mejores marcas de Walt, Echo, Skill, Bosch, Argentec, Black & Decker, Oregon, y servicio técnico especializado, repuestos todas las marcas. Teléfono 4455-863, dije, perfecto, Sarmiento 3255. Gracias a la gente Forestal del Paralelo, que se comporta muy bien con nosotros. ¿Qué tenés ganas de escuchar, Diego? A ver, ¿tenés algo por ahí? Decime. Porque

Ya querido mezclar a tu sueño un verso porteño borracho de amor. Si despiertas no maldigas, llego aquí porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas. Si es verdad que cuando sueñas me acarician tus amores, mariposa, tus colores me han robado el corazón. Bueno, a Diego le gustó Carlos Di Sarli y a mí también. Esto lo habíamos... Nosotros somos fan... Yo soy fanático de Di Sarli. Entonces probablemente lo escuche varias veces, no una, un montón. Y parece que Diego también. Así que bueno, me alegro mucho porque... Di Sarli, la verdad que vale la pena, vale la pena. Bueno, llamó recién Aida Rizzo, muy contenta porque le gusta el programa y porque, el tango es algo que le apasiona, así que bárbaro, me alegro mucho. A todos los que quieran, mire, ya les queda poco, ¿cuánto faltan? Un poquito más de 15 minutos, 18 minutos, ya saben, después del próximo tema que vamos a escuchar, no... Terminamos el programa, sí, lo terminamos porque si no, a último momento, después tenemos que andar corriendo. Tenemos entonces dos alicates, la llave francesa especial y las dos docenas de churros rellenos del churro loco. Así que ya vamos a ver. También un pedido que aquí escuchamos, porque a mí también me gusta, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. A veces se hace difícil, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos antes de terminar el programa. A ver. Ah, sí, acá lo tenemos. Miren, hermosísimo tango, Espero que a Aida también le guste y a toda la gente que va a escuchar, porque José García, Graciano Gómez y Héctor Marcó, este es un tango de 1943. El cantor no es tan conocido, aunque fue un muy buen cantor. La orquesta José García y canta Alfredo Rojas. El 13 de agosto de 1943 fue grabado esta versión, este tema, y quiero escucharlo porque me gusta mucho el tango. Hay infinidad de versiones, está Jorge Maciel, está ¿cuál era? Jorge Maciel es uno. Creo que debe ser la mejorcita de todas, sí. Pero también hay otra. Está esta con Alfredo, ya me voy a acordar de las otras, con Alfredo Rojas, que no era el jugador de fútbol, el jugador de Boca. ¿Vamos a escucharla? Esta noche de luna se llama, ¿sí? Y yo sé que por ahí, la otra vez lo habían pedido, no me acuerdo el nombre de esta mujer, pero bueno, si está escuchando el programa, que espero que sí, vamos a escucharla otra vez, pues tiene una letra muy romántica, ahí va. Thank you. acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, quien lo sabía de esta noche de luna. Solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Bueno, no me digan que no es hermoso este tango. La verdad, hermosísimo. Bueno, como dijimos, ahí tenemos un par de nombres más, ¿no? Estaba Richard, allá y Luis. Vamos a hacer el sorteo en un momentito, que contestaron todos correctamente. Leones son pantalones. Grilo, bolsillo. Cotorro, la pieza. Burrero, el tipo que juega la carrera de caballo, que le gusta jugar la carrera de caballos, ha sido concurrente, que se pierde hasta lo que no tiene. Yo he visto en el hipódromo de Palermo, en la estación del hipódromo, gente, hombres, comiendo sanguchito de salame y queso para ahorrarse la guita para jugársela a los caballos. No comían, no almorzaban, no, nada. Se comían un sándwich de jamón y queso, o de salame y queso, para jugar. Impresionante. Ese es el burrero. Y amurar es dejar plantado. Cuando una mina te amura, te deja. Generalmente son las mujeres las que nos dejan. El hombre es medio difícil, deja, pero es medio difícil. Es la mujer que te deja ya. Eso se llama amurar. Bueno, con el 840 contestó correctamente Aida. También contestó correctamente Luis, Richard. Y no sé si habrá alguno más anotado ahí. Ahora me voy a fijar. Y tenemos las dos docenas de churros y los dos alicates y la llave. ¿Vamos a escuchar otro tango? ¿Tenés ahí otro tango que quieras escuchar? Que te guste, Diego. Vamos a hacer un poquito de... A ver. Dale nomás, Bueno, estamos haciendo el sorteo acá con mi compañero. Y Luis y Richard, como ganaron, son cuatro. Entonces, Luis y Richard ganaron cada uno un alicate. Un alicate. Y Barbie y Aida ganaron una docena de churros cada uno. Churros rellenos. ¿De acuerdo? Contestaron correctamente. Todos contestaron correctamente. La mayoría la sabían todas. Así que, ¿para qué voy a decir? Me alegro que hayan llamado. La idea es que llamen, que jueguen con nosotros, que estemos siempre acá acompañados. Esa es la idea principal. ¿Y cuál dijimos que iba a ser el tema? ¡Ah! Para la despedida. ¡Qué bárbaro! Bueno, ustedes saben que la orquesta de Juan D'Arienzo tuvo su principal cantor en Alberto Echagüe. No fue excelente cantor, pero fue el actor éxito de Juan D'Arienzo. El mejor cantor que tuvo, sin ninguna duda, fue Héctor Mauré. Pero lamentablemente tenía unos fanáticos Alberto Echagüe, que, bueno, hizo precisamente eso. No lo dejó crecer y Mauré tuvo que irse. Pero la verdad que la voz de Mauré, la interpretación, era de lo mejor. Y Echagüe hacía este tipo de cosas que vamos a escuchar ahora en el final. Vamos el jueves próximo tenemos más premios, tenemos una docena de facturas de panadería artesanal, la que está al lado de Vía Bariloche. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Bueno, se me borró el nombre, perdón, sepan disculparme. Pero igual, tenemos una docena de facturas. Eso, la publicidad la vamos a pasar precisamente el jueves próximo. Y pensalo bien, así se llama el título de este tango con D'Arienzo y Alberto Echagüe. Ya también tendremos en algún momento un bloque con Héctor Mauré. Excelente cantor, excelente. Y ahí se lo vamos a dedicar a Cachito Funes, que es un gran admirador de Mauré. También tenemos que tener un bloque con Héctor Varela y sus cantores. Estaba buscando hoy a Rubén Juárez, también de primera. Bueno, pero eso lo dejamos para programas sucesivos. Ahora nos vamos a despedir hasta el jueves próximo, a las 19 horas, aquí en 103.5. Radio Goga. En esto que dimos en llamar simplemente tango, nos vamos entonces con Pensalo Bien, Juan D'Arienzo y Alberto Echagüe. Hasta el jueves y muchas gracias. Yeah.